Atención Radio Libertadores en salto, con goles de los salteños, Suárez, que ya no está en la cancha y el primero fue de Cavani. Está ganando Uruguay 2-0, va a Darwin Núñez, tiró, ¡gol! ¡Gol uruguayo! Darwin Núñez, un gol inolvidable, va a ganar Uruguay en Barranquilla, tiró de 35 metros, emoción en titulares, emoción en suplente, emoción en el rostro del maestro Tabárez, desconsuelo en el banco colombiano, sacó un disparo de 25, 28 metros, el futbolista Darwin Núñez, la pelota entró junto a base, el vertical derecho de Ospina, lo dejaron venir, se tuvo confianza, le pegó de derecha, Uruguay 3, Colombia 0, ruge Darwin Núñez, llevando la pelota ante pase del genial, del enorme Lucas Torreira, exquisita definición, gana Uruguay 3-0. Café, café, Darwin sigue en la racha goleadora desde el fútbol portugués, sonrisa cómplice del maestro Tabárez, que a cada movimiento de Queiroz le respondió con un gol, una tarea solvente, consistente del equipo celeste en posición de delantero. Darwin Núñez soltó el latigazo, es cosa juzgada en Barranquilla, quebramos la historia, le ganamos a Colombia y lo hacemos con mucha autoridad. Habitab, hacemos la vida más fácil.